Comienza El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM, un programa que hoy es una versión grabada. Y si la bocetilla nos deja, pues daremos paso a un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín, número 18, en el barrio de La Magdalena. Un programa que habla, pues, de la actualidad desde un punto de vista anarquista, de noticias anarquistas o no, y que, bueno, pues tiene su espacio aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y hoy hablaremos sobre todo, pues como no ha sido 20N, pues daremos lugar a y cabida a todas las noticias de antifascismo, pero también sobre todo, ya no solo de acciones, manifestaciones, etcétera, sino que también haremos un recuerdo a una persona que murió el 20 de noviembre, a Buenaventura Durruti, un anarquista pues que ahora tiene un monumento en su ciudad natal, en León, inaugurado por el sindicato CGT. Y no todo, no solo de antifascismo vamos a hablar, también hablaremos de represión y hablaremos pues de lo que ha acontecido en torno al caso de Rodri, pues la persona del 4F que probablemente en estos momentos puede que ya haya ingresado en prisión, porque le dieron el lunes un plazo de 72 horas, una orden de prisión pues que la verdad nos tiene un tanto preocupados. Asimismo también hablaremos de, dentro del bloque de represión, de la detención de un anarquista en México. También tendremos lugar pues para un nuevo caso de los centros de menores en torno a lo que va aconteciendo con Obelén, pues siniestro conglomerado de empresas que gestiona centros de menores. Hablaremos también de la posible multa de 30.000 euros a un sindicalista por hablar de los crímenes de la Iglesia, así sin pelos en la lengua, que parece ser que esto le molesta mucho a algunos, de la puesta en libertad de los antifascistas Muñoz, Miki y Boliche en Madrid, y de las inmensas penas de cárcel hasta 15 años por vandalismo y saqueos contra 10 manifestantes de la contracumbre del G8 en Génova en el 2001. También daremos un breve de ocupación y hablaremos de ecología, pues con diferentes acciones contra el pantano de Mularroya, pantano declarado ilegal, pero que pese a todo se sigue construyendo. También hablaremos de San Gregorio, de los efectos y los costes económicos del incendio que hubo este pasado verano en este campo de tiro y en las inmediaciones, de nuevos rallies en espacios protegidos, pues un poco como sucede aquí en Aragón con la baja Montes Blancos, pero en la Sierra de Guadarrama, y de un bloque internacional donde daremos cabida a la voz de la saharaui Aminetu, que sigue de momento ahí en Canarias en una situación totalmente irregular. Entre otras convocatorias, este fin de semana concluyen las segundas jornadas antifascistas, pues convocadas en lo que se llama Noviembre Antifascista, donde ha habido cantidad de cosas. Y el viernes se celebra un concierto con Noi San Noi y Asal 43, madre mía qué vocecita llevamos, en la Sala Ultimatum, en la calle Luis del Valle. luego también ese mismo día, si en lugar de ir a tronarte los oídos te apetece algo más así, más lúdico y más tranquilo, puedes acudir bien a la masa crítica bicicletera, que sale a las 7:30 de la tarde de la Plaza San Francisco, convocada por el colectivo Pedalea, o bien puedes acudir al taller de elaboración de alimentos con bellotas, que tendrá lugar en el CCA La Revuelta, en la calle San Agustín 18, entre el viernes 27 de noviembre, desde las 8 de la tarde, y el sábado a partir de las 5 de la tarde. Y el mismo sábado también, si ya se acabó de hacer comida con bellotas, a partir de las 6 de la tarde, y dentro de las segundas jornadas antifascistas hay una charla tertulia con Mavi Muñoz, que es la madre del difunto Carlos Javier Palomino. Y concluyen las segundas jornadas antifascistas el domingo 29 con un acto público en la calle contra la crisis, en el barrio de Las Fuentes, en plan de pasacalle, y un vermú con la presentación de la campaña Primero Nuestros Presos y Presas, con la red de Alerta en Aragón, y bueno, pues que hablará un poco de los presos por el Top Manta. En el primer panel de esta tarde, suerte y va de mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Sábado 21 de noviembre tuvo lugar en Zaragoza la manifestación antifascista unitaria bajo el lema Frente a la crisis capitalista, su arma, la represión y el fascismo, la nuestra unidad y organización. Y unas 600 personas convocadas por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y apoyada por una sopa de filas bastante impresionante de organizaciones sociales, colectivos políticos, vecinales y sindicales, tomaron las calles del centro de la ciudad pacíficamente a pesar del habitual y desproporcionado despliegue policial, cuyo único fin parece ser es dar el aspecto de criminalización del movimiento antifascista. La abrumadora presencia policial no ha sido impedimento para que los manifestantes recorrieran la ciudad coreando consignas antirracistas, anticapitalistas y antifascistas. Esta manifestación es la expresión más contundente y clara de una parte de la ciudadanía que está harta de que desde la delegación de gobierno se hagan de nuevo caso omiso a sus reivindicaciones. Una vez más hay que recordar que Zaragoza fue escenario para que un partido nazi, el MSR, convocara a sus militantes para un acto de corte racista y xenófobo. Estos partidos nazis se encuentran en Zaragoza el lugar ideal para sus actividades debido a la permisividad de las autoridades, en especial de Javier Fernández, delegado del gobierno. Decir que bueno, pues hubo 50, una cifra realmente absurda, teniendo en cuenta que venían nazis desde fuera incluso, pero bueno, hubo 50 de estos energúmenos que se concentraron en el monumento al batallador. La manifestación fue tranquila, decir que bueno, pues que hubo bastante ánimo, que la gente que transitaba por los alrededores pues se paró bastante interesada, y bueno, pues una asistencia un poco menor que la de años anteriores, pues esos 600 personas, teniendo en cuenta pues que estas manis han llegado como hasta 2000, pues bueno, esperamos que para el año que viene haya más gente que se anime a acudir a esta movilización antifascista. Pero el 20 de noviembre también murió una persona que es muy importante en la trayectoria del anarquismo, y fue el anarquista Buenaventura Durruti, pues un Buenaventura Durruti que nació en el año 1896 en León, que murió en 1936 y que, bueno, pues que este año se cumplen 73 años de su muerte, un 20 de noviembre en Madrid, por circunstancias aún pendientes de aclarar. Pues bueno, hay quien dice que por una bala fascista, hay quien dice que por una bala de los autoritarios comunistas, pues hay diferentes versiones. El caso es que murió porque se le paró el corazón. Esencialmente, como dice Abel Paz, uno de los mejores biógrafos, sino el mejor de esta persona, y fallecido, por cierto, este año. Y bueno, el sindicato CST inauguró en León el pasado día 20 un monumento dedicado a este revolucionario en el 73 aniversario de su muerte. La obra es una escultura que se llama Alito Durruti y que se colocó en el solar donde estaba la casa donde nació hace ahora 113 años, el icono principal de las ideas libertarias. Esto en referencia a Buenaventura Durruti. Esta casa estaba en la Plaza de Santa Ana, en León. Y este lugar pues fue elegido por el autor de la escultura, Diego Segura, como la entrada y confluencia de todos los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela, pero sobre todo como un punto donde los revolucionarios pueden tener un referente. Decir que no es un monumento al personaje de Buenaventura Durruti, según dice el autor de la propia escultura, sino que supone un homenaje para sacar del olvido histórico a todas aquellas personas que lucharon con él. El memorial, que finalmente ha sido financiado por CGT con un presupuesto de unos 22.000 euros, consiste en un grupo escultórico de tres piezas en el que dos grandes rocas rectangulares de piedra caliza de 2,5 metros custodian una escultura de bronce pulido. La piedra pues representa la rotundidad de las convicciones, mientras que la pieza de bronce es la flor interior de ese mundo nuevo que llevamos los anarquistas en nuestros corazones y que les movió apasionadamente. Como dijo Durruti, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Un mundo nuevo que se construye también destruyendo el mal, como por ejemplo la madrugada del 20N, cuando un grupo de encapuchados saboteó en Murcia un monolito falangista considerado patrimonio de la región. Este monolito, ubicado en el puerto de La Cadena, junto a la autovía Murcia-Cartagena, se construyó en homenaje a un niñato de Falange que fue ajusticiado en agosto del 36. Debajo del mismo está la tumba del fascista en cuestión. Y bueno, pues se rompió la parte superior del yugo y las flechas, el símbolo fascista. Y bueno, pues sobre las flechas también apareció una A circulada y se realizó una pintada clara por Carlos, antifascistas y anticapitalistas, Carlos Palomino presente. Y firmaba el grupo anarquista Los Amigos de Bonanno. Y el 20 de noviembre el grupo de carácter independentista gallego Nos UP, Unidad del Pueblo, pues realizó varios sabotajes simultáneamente a símbolos fascistas en el Ferrol y en Neda, recordando que todos estos símbolos fascistas tenían que haber sido ya eliminados por esa célebre ley de memoria histórica. En el barrio obrero de Caransa, en Ferrol, fue teñido de rosa con la estatua del militar fascista Camilo Alonso Vega, que está situada en los jardines del Hospital General de dicha ciudad. Decir que bueno, pues este fue un elemento responsable de la muerte y el fusilamiento directo de varias personas. Asimismo, en Ferrol también fue pintada en la playa de Amboaje la Cruz de los Caídos, también fue pintada completamente de rosa, para llamar la atención sobre la permanencia de esta iconografía franquista en un ayuntamiento democrático, una iconografía que exalta la salvaje dictadura que costó la vida a cientos de personas en la ciudad de Ferrol. Por ese motivo debe ser retirada con urgencia como un acto de limpieza democrática. Intentar resumir, pues el jueves, viernes y sábado hubo movilizaciones antifascistas en numerosas ciudades del Estado español y bueno, pues de todo tipo contra el fascismo en un sentido pues muy amplio. Destacar que bueno, la más numerosa fue la de Madrid, donde se manifestaron cerca de 4.000 antifascistas, aunque dando una imagen bastante lamentable, porque la manifestación terminó dividida en tres bloques, y es que aquí nos gusta decir las cosas pues tal cual son, o por lo menos tal y cual nos parecen. Decir que debido a la agresión de unos energúmenos estalinistas a un grupo pues de gente libertaria que estaba presentando un libro que se llama la unidad de la traición de la hoz y el martillo, pues bueno, hubo pues como parte de los responsables de esa agresión eran de la coordinadora antifascista de Madrid, pues bueno, finalmente la manifestación salió dividida en varios bloques y bueno, pues hubo 4.000 personas y decir que bueno, pues que la plataforma antifascista pretendió una manifestación unitaria que no se produjo. Y bueno, pues que dicen las declaraciones de la plataforma es que de la coordinadora antifascista de Madrid es que ahí cabe todo el mundo, pero bueno, pues parece ser que eso, que hubo 4.000 personas, mucha presencia policial y una manifestación bastante nutrida y con muchos recuerdos a Carlos y también a Iván, un anarquista ruso que os comentamos la semana pasada, fue asesinado por un grupo de fascistas disparado en la ciudad de Moscú. En Burgos, 200 personas salieron convocadas por la coordinadora antifascista burgalesa. La marcha fue muy colorida, con diferentes banderas, con una pancarta con la cara de Carlos Palomino y dos pancartas principales, una delante y otra detrás, en la que sería la lucha es el único camino y en la de atrás tú lo sostienes, tú lo puedes derribar y sin demasiada policía. No así en Cáceres, donde la policía de paisano y sin identificarse en ningún momento como tal, se acercó a las 50 personas que estaban en la ciudad extremeña y bueno, pues amenazó con denunciar a los militantes antifascistas que querían seguir manifestándose y ejercer este derecho, ya que bueno, pues dicen que no se les había comunicado el recorrido y bueno, pues fueron identificados, pero sin embargo se pudo finalizar el acto y colgar las pancartas así como leer el manifiesto. En Castellón unas 250 personas se manifestaban contra el fascismo y el capitalismo siguiendo los eslogans habituales, así como en Valencia, donde varios cientos de personas también se manifestaban por el centro en medio de una intensa presencia policial. Y el 21 de noviembre, a eso de las 6 de la tarde, la Coordinadora Antifascista del Sureste y la Plataforma Antifascista de Cartagena convocaron conjuntamente una manifestación en los jardines llamados de La Fama, en Murcia, y bueno, pues con motivo de las coordinadas acciones en todo el Estado. Decir que en total acudieron unas 200 personas y la manifestación transcurrió sin altercado de ningún tipo. Asimismo, a mediodía del 20 de noviembre se realizó por tercer año consecutivo una concentración antifascista frente al Valle de los Caídos, que está en la provincia de Madrid. Gente con pancartas como "Contra el fascismo, ninguna piedad" y "Basta de homenajes a un dictador genocida", pues de los pueblos cercanos al Valle de los Caídos, se manifestaron con presencia policial, con concreto de la Guardia Civil, pero bueno, con bastante ánimo y sin que se registraran identificaciones ni cacheos. También en Castilla hubo manifestaciones en Valladolid, en Salamanca, donde hubo unas 200 personas y acudió una presencia policial bastante escasa, pero sí que hubo algunos nazis controlando la movilización. En Segovia, donde hubo un centenar de personas que recorrieron el centro, o en Santander, donde 200 personas marcharon desde Cuatro Caminos hasta Correos, este año con nueva trayectoria, porque normalmente la marcha era hasta la estatua del dictador Franco, pero afortunadamente esta estatua ha desaparecido y bueno, pues se consiguió una manifestación con bastante jolgorio. Asimismo, en Canarias, antifascistas de Tenerife hicieron su particular homenaje a todas las víctimas del fascismo realizando sus primeras jornadas antifascistas. Es decir, que bueno, hubo un torneo de fútbol antifascista y hubo una pequeña comida costeada al 100% por el colectivo. Y bueno, pues asimismo se acudió al partido de fútbol del Tenerife con una pancarta: por ti, por mí, por todos, no al fascismo. Y bueno, pues tras la muestra futbolera hubo luego una concentración en la puerta del estadio. En Euskadi el acto tomó otro color. Decir que bueno, pues la chancha se cubrió de gloria una vez más al insultar a la gente que se había concentrado en Recalde, en concreto para poner unas flores en el monolito que recuerda a las víctimas del GAL, y en concreto a Josu Muguruza, que era un médico perteneciente a la Mesa Nacional de HD, que fue asesinado por este grupo, los GAL, creado por el PSOE, y bueno, pues en un episodio de guerra sucia y sostenido por diferentes ultraderechistas. Y es que los fascistas también han sido defendidos por este partido que ahora mismo tenemos en el gobierno. Y bueno, hubo diferentes coronas de flores convocadas por grupos como Sare Antifascista, y se desplegaron pancartas como "Fascismo nunca más", y se recordó a diferentes víctimas de eso, pues de los GAL, y hubo una actuación del cantautor Fermín Valencia, por ejemplo. En Andalucía hubo manifestaciones en las principales ciudades. En Granada, por ejemplo, hubo una manifestación autónoma, y bueno, pues que se llamó "Por un 20N en Granada, anticapitalista, autónomo y sin partidos", a propósito pues de una movilización antifascista muy politizada y bueno, muy institucional hasta cierto punto, que convocan los partidos comunistas. Y bueno, decir que terminó con bastantes altercados, y hubo 9 detenciones tras esta manifestación, porque hubo bastantes barricadas, intercambio de lanzamientos de piedras, carreras en la zona de la catedral, enfrentamientos, y bueno, pues tras las cargas policiales se supone que ha habido varias decenas de heridos. En Málaga la manifestación fue bastante más tranquila, hubo unos 200 participantes en una ruta sin incidentes que recorrió el centro de la ciudad. Asimismo, en Sevilla un centenar de personas se manifestaron con la pancarta con el mismo eslogan unitario. También decir que hubo manifestaciones en Gijón, donde, bueno, pues pese a que la tarde del viernes fue bastante lluviosa, pues el mismo día 20 hubo una movilización unitaria de toda Asturias. Y lo más interesante es que, bueno, dentro de lo surrealista, decir que bueno, hubo una batalla campal entre neonazis en Madrid, donde fueron detenidos 20 miembros del Movimiento Patriótico Socialista por intentar reventar un acto organizado por Democracia Nacional. Pues digamos que los primeros son de corriente neonazi y los segundos pues fascistas, más de una línea clásica, por decirlo de alguna manera. Pues eso, bastante ridículo. Decir que los hechos suceden alrededor de las 12 de la mañana, cuando el europarlamentario ultraderechista Nick Griffin, del BNP, famoso por sus declaraciones negacionistas del Holocausto, y el líder de Forza Nuova Italiana, Roberto Fiore, junto con Manuel Candela, presidente de Democracia Nacional, estaban participando en un acto público. Y bueno, pues intentaron reventar el acto un grupo de nazis del Movimiento Patriótico Socialista, y acabaron pues con diferentes detenciones. Bastante patética esta movilización. Pero asimismo no queremos olvidar también que bueno, pues que sigue habiendo fascistas escondidos por por todo, pues por diferentes lugares, como aquellos que atentaron, por ejemplo, en Grecia, y es que, bueno, pues siguen haciendo de las suyas. Un grupo paraestatal y fascista atentó el pasado martes 24 a las 4 de la mañana aproximadamente al espacio social libre Buenaventura, en Tesalónica, en Grecia, que, bueno, pues no hubo víctimas, pero una explosión de gran cantidad de explosivos provocó graves daños en las instalaciones, en varios coches y en muchos edificios en los alrededores del local. Los primeros indicios apuntan a que el ataque fue perpetrado por un grupo paraestatal fascista, los mismos que atacaron con un mecanismo similar otro espacio social el pasado verano. Y no es casualidad que todo esto tenga lugar días después de las masivas movilizaciones del 17 de noviembre y 10 días antes del 6 de diciembre, que marca un año del asesinato por la policía del joven Alexis Grigoropoulos, que desencadenaría la revuelta griega tan importante de este pasado año. There's nothing more to be said. I'm just banging on my own piano. I'm getting through the space and I go. Sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y comenzamos con una escueta nota que nos indica que Rodri, el joven del 4F, uno de los condenados en esta especie de juicio farsa a 5 años de cárcel, un juicio donde no quedó demostrada en ningún momento su participación en los hechos en los que resultó herido grave un policía municipal, que terminó en coma, pues bueno, pese a no haberse demostrado nada de esto, pues esta persona fue condenada a 5 años de cárcel y otros compañeros suyos a entre 2 y 3 años de cárcel, pues se ha encontrado con una orden de prisión que le obliga a entrar en 72 horas, con lo cual en estos momentos puede que se encuentre en Barcelona ya ingresando en alguna de las cárceles de la Generalitat Catalana. Y bueno, pues todo nuestro apoyo para esta persona, iremos ampliando la noticia en futuros programas y bueno, pues en breve os daremos la dirección donde podéis escribirle, pero recordad que sigue la campaña de apoyo para todas las personas presas por el 4F. Ánimo, Rodri, y todos y todas desde Zaragoza estamos contigo. Y unos que pueden entrar en prisión y otros que salen en libertad. Y bueno, pues otro caso bastante turbio es el de los 3 antifascistas madrileños, Muñoz, Miki y Boliche, que fueron acusados, detenidos en el centro de Madrid, acusados ni más ni menos que de intento de homicidio a 2 agentes de paisano al confundirlos con neonazis. Este extraño montaje policial, bueno, pues en la madrugada del pasado viernes 2 de octubre, hacemos un repaso, 4 jóvenes antifascistas fueron detenidos en pleno centro de Madrid, acusados de intento de homicidio. Los compañeros confundieron a 2 policías de paisano con 2 neonazis y antes de que ni siquiera pudieran cerciorarse de ello, fueron detenidos y acusados falsamente de un intento de homicidio que jamás se produjo. No hay heridos, parte médico ninguno, ni tan siquiera hubo enfrentamiento. Sin embargo, pues una de las personas detenidas fue puesta en libertad al ser menor tras pasar 2 noches detenido, pero Muñoz, Miki y Boliche fueron encarcelados acusados de un delito que nunca cometieron. Y bueno, pues finalmente pasaron encarcelados 2 meses prácticamente y han sido puestos en libertad tras una fianza que, bueno, pues esperamos que no sea demasiado cuantiosa. Pues eso, de momento han estado hasta el 23 de noviembre, desde el 2 de octubre encarcelados, en un caso que es realmente impresentable. Aunque para impresentable, El caso del arzobispado de Toledo, que reclama 30.000 euros de multa a un sindicalista por hablar de los crímenes de la Iglesia. En concreto, el sindicalista de CNT, Julio Reyero, que figuraba como conferenciante en unas jornadas, ¿no? Donde, bueno, pues una conferencia donde se anunciaba con exactamente los crímenes de la Iglesia. Esto se remonta al 27 de junio de 2008, cuando la CNT de Toledo organizaba esta conferencia que llevaba por título Fundamentos, actitudes y comportamientos de una organización criminal, la Iglesia Católica. Habiendo hablado de este tema otras veces sin problema, incluso en la misma ciudad, se esperaba una exposición histórica y un análisis de la realidad actual con un coloquio posterior. Decir que la sola convocatoria del acto provocó que los medios locales y las autoridades políticas toledanas se escandalizaran. Y en portada del periódico local El Día de Toledo, durante los días 26 y 27 de aquel mes, aparecía que PSOE y PP dicen que la charla de CNT podría ser un delito y que IU criticará las formas en que se ha organizado. Ya página entera en el interior, además de decir que el propio título de la conferencia puede ser constitutivo del delito, el portavoz del PSOE afirmaba que el contenido del título de la conferencia no corresponde al sentir de casi nadie en la ciudad de Toledo. Y bueno, pues en pleno siglo XXI, el arzobispado reclama esta multa, y bueno, pues es que aquí lo que nos sobran son torquemadas, incluyendo aquellos que encima van de rojito siendo de Izquierda Unida. Alucina, vecina. Y para el 2 de diciembre hay convocada por el colectivo No a Obelén y la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados una nueva concentración, en concreto ante el Instituto Madrileño de Fomento de la Juventud, y que bueno, pues será a las 12 el día 12 de diciembre, y esto conmemora que hace un año moría en una celda de aislamiento Hamid, un chaval de 13 años que estaba en régimen de protección internado en el centro Picón del Jarama. Varios intentos de suicidio más se produjeron en este centro desde entonces. En abril moría Sarai, de 14 años, al intentar escapar de Casa Joven, un centro terapéutico donde supuestamente estaba siendo protegida. Y en 2007 David, de 12 años, aparecía muerto en extrañas circunstancias en Baix-Vinalopó. Todos estos centros de protección de menores estaban gestionados por la misma empresa, la Fundación Obelén. En febrero, un demoledor informe del Defensor del Pueblo, del que nos hicimos eco ampliamente en esta radio, denunciaba lo que era un secreto a voces, que en los centros terapéuticos de menores se vulneran los derechos más básicos de los niños y adolescentes allí internados: privación de libertad sin orden judicial, abuso de psicofármacos, celdas de aislamiento, castigos físicos, agresiones, gritos, insultos. Y gracias a la presión social ejercida, los centros terapéuticos que Obelén gestionaba en Castilla-La Mancha han sido cerrados, y el fundador y presidente de esta entidad tuvo que dimitir. Un gran paso en la lucha contra la tortura, pero no es suficiente debido a que muchos centros siguen abiertos, y no se puede permitir que el negocio del maltrato persista amparado por la Comunidad de Madrid. El Instituto Madrileño del Menor y la familia es cómplice necesario de lo que sucede en estos centros, por esto se convoca esta nueva concentración. Y es que a propósito de este tema sigue habiendo todavía bastantes dudas, y bueno, de ello se ha hecho eco incluso el Comité contra la Tortura de la ONU, que ha pedido al Estado español que revise el régimen de comunicación que aplica a los detenidos con la finalidad de que sea abolido y que se asegure la imposibilidad de la tortura en todo caso. Y es que el Comité contra la Tortura de la ONU ha hecho públicos las conclusiones finales sobre el informe presentado por el Estado español los pasados 12 y 13 de noviembre en relación a los principios de la Convención contra la Tortura y sobre las medidas adoptadas para evitar la misma y los maltratos. Entre sus recomendaciones, el organismo de Naciones Unidas destaca que el Estado ha de revisar el régimen de incomunicación con la finalidad de su abolición y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tienen acceso a los siguientes derechos fundamentales del detenido, y enumera el derecho, por ejemplo, a escoger un abogado de su elección, a ser visitado por un médico de su elección, que se ponga en conocimiento un familiar o personal detenido el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se encuentra en cada momento, y el derecho a entrevistarse en privado con un abogado, un derecho que, según el Comité contra la Tortura de la ONU, actualmente se ve restringido toda vez que se designa un abogado de oficio y que, bueno, pues rara vez tiene una asistencia adecuada al detenido. Y también denuncia asimismo leyes como, por ejemplo, la ley antiterrorista, una ley pues que es de las más duras del mundo y que también al amparo de la misma se producen numerosas irregularidades. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. Y al hilo del mismo tema, pues de que hablamos de represión y de falta de los derechos más básicos, pues nos gustaría comentar también que en estos momentos el gobierno vasco, bueno, tiene que ver con la represión, pero bueno, tiene que ver un poco con todo. Ha negado, ha hecho desaparecer las ayudas a cirugía para las personas transexuales, y es que al final va a resultar que el PSOE va a ser más conservador que el propio PNV. Es decir, que la sanidad pública sigue sin cubrir la cirugía a las personas transexuales y se ha desviado la partida aprobada en los presupuestos de 2009 de 60.000 euros de ayuda a estas cirugías para otras cuestiones que no han quedado claras del todo. Y según declara la coordinadora de personas transexuales de ahí de Euskal Herria, en 2009 con el nuevo gobierno no solo no mejora su situación, sino que nos quitan lo poco que tenemos. Y es que Osakidetza, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, sigue sin realizar ninguna de sus cirugías, por lo que varias personas no han tenido más remedio que realizar el esfuerzo económico de pagárselas, incluso acudiendo al extranjero donde son más económicas. Y decir que la directora de Política Familiar y Comunitaria, tras andar dando largas durante meses, hace poco más de un mes, comunicó a esta coordinadora, que se llama Berdindu, la intención de desviar dicha partida y no sacar las ayudas, decisión que ha sido confirmada oficialmente el 18 de noviembre. Y nos habíamos dejado un tema de represión, y es que son las condenas definitivas, enormes condenas, por los disturbios del G8 en Génova en el año 2001. Unas condenas que, bueno, aún queda algún recurso pendiente, pero que verdaderamente son impresionantes. Penas de hasta 15 años de cárcel por vandalismo y saqueos para 10 manifestantes de la contracumbre del G8 en Génova en el 2001. El prefecto y los altos cargos, que bueno, pues que estaban acusados, entre otras cosas, de la muerte del anarcopunk Carlos Giuliani, pues han salido absueltos, y algunos policías van a cumplir penas mínimas, si es que llegan a cumplirlas, con penas, pues bueno, que para los manifestantes son verdaderamente increíbles, como por ejemplo a Vincenzo, que ha sido condenado a 13 años de cárcel, Francesco a 15, Darío a 7, Antonio a 8, Marina Capolo a 12 años y 3 meses, pues unas condenas absolutamente desproporcionadas por simples disturbios callejeros. Y queremos recordar un poco. En julio del 2001, las grandes potencias mundiales se reunían en Génova para decidir el porvenir del mundo, lo que se llama el G8. Miles de manifestantes se reunieron para protestar. La manifestación oficial fue súbitamente atacada por la policía, saldándose con enfrentamientos que duraron horas, cientos de heridos y Carlo Giuliani, un manifestante muerto a balazos por un policía. La noche siguiente la policía asaltaba el centro de información donde dormían 600 personas, periodistas y manifestantes, robó todo el material de lo sucedido en la manifestación y secuestró violentamente a todo el mundo durante 3 días. Decir que bueno, pues hubo gente herida, llegó a estar en coma, traumatismo craneoencefálico, hemorragias. Y bueno, lo que en realidad no fue una detención sino un secuestro, porque en ningún momento se les comunicó ni por qué se lo llevaban, ni sus derechos, ni nada. Y estos 600 detenidos fueron encerrados sin cargos durante 3 días, se produjeron torturas, golpes y bueno, pues todo tipo de vejaciones. 8 años después, tras un complicado proceso con falta de pruebas, tenemos una resolución que es, bueno, un paradigma de la injusticia y de la corrupción judicial más absoluta, apenas de entre 6 y 15 años por vandalismo y saqueo para 10 manifestantes, y bueno, pues todo esto sin que haya una motivación todavía, o sea, no ha sido ni redactada la sentencia, para lo cual habrá que esperar 3 meses. Mientras tanto, el prefecto y todos los altos cargos que tomaron las decisiones durante aquellos días han salido absueltos. Y, como mucho, algún policía, pues de los que se demostró su participación en torturas y malos tratos, ha sido condenado a varios meses de cárcel. Bueno, pues la sentencia ha sido valorada como, bueno, pues como una, como un auténtico cachondeo, decir que esto es un auténtico atropello, y así nos lo comunican desde la Asamblea de Apoyo a las Personas Detenidas. Y aunque se espera pues que algún recurso pueda salir mejor, la verdad es que viendo una injusticia tan flagrante, pues difícilmente podemos esperar mejoras en las penas. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Pasamos al bloque de ecología, donde pues esta semana hay que destacar todo lo acontecido en torno al pantano de Mularraya, un pantano que ha sido declarado ilegal, pero que sin embargo pues ahí sigue con una especie de mini trasvase. Y el pasado miércoles, o sea ayer mismo, un grupo de personas ecologistas y de movimientos sociales, el martes, realizó una acción contra el embalse de Mularraya, reivindicando la paralización de las obras de un proyecto que fue anulado por sentencia de la Audiencia Nacional. Dos activistas entraron en una de las zanjas en las que trabajaba una excavadora, impidiendo la continuación de los trabajos hasta que fueron desalojados por la Guardia Civil, que los identificó, pero optó por no detenerlos. Y os queremos poner un poco en antecedentes de este proyecto, y sobre todo pues que Aragón se sigue inundando. Las políticas de grandes embalses no han desaparecido desde que en la década de los años 20, bajo la dictadura de Primo de Rivera, se proyectará el pantano de Mularraya, cuya ejecución se está llevando a cabo 90 años después. A pesar de las demostraciones de inviabilidad del proyecto, de que ha sido declarado ilegal por la Audiencia Nacional, una institución que, bueno, pues es poco sospechosa de ser ecologista o revolucionaria, las obras continúan. Y es que el territorio ha sido declarado CEPA, Zona de Especial Protección de las Aves, pero ni tan siquiera se han estudiado alternativas al proyecto, ciñéndose a la ferviente construcción de un pantano con la única intención de enriquecerse, de enriquecer a constructores, empresarios del campo y terratenientes, destruyendo un enclave natural único en Aragón para fomentar las desigualdades sociales, la explotación laboral de jornaleros en los campos de la Almunia y para perpetuar la política caciquil de los ayuntamientos de Valdejalón. Y es que oponerse a los pantanos supone una oposición a un sistema socioeconómico injusto contra los terratenientes, únicos beneficiarios de Mularraya, contra los caciques rurales. Y es que si el Estado quisiese mejorar la vida de los agricultores, no construiría pantanos. Impondría a las comercializadoras agrarias una ley de tramos de beneficio que garantizase precios justos en el campo y en la mesa. Si el Estado se preocupara verdaderamente por el campo, favorecería un modelo de agricultura de proximidad que garantizara abastecimiento de alimentos de calidad, diera trabajo en el campo y permitiera técnicas de producción más respetuosas con el medio. Pero bueno, pues de momento lo que nos encontramos es eso, que un pantano absolutamente obsoleto con un proyecto de hace 90 años se sigue planteando. Además, añadido a un mini trasvase, y es que muchos políticos aquí van colgándose la medalla de antitrasvasistas, pero sin embargo permiten un trasvase dentro del mismo Aragón. conocido diario local publicó esta noticia que parecía haber pasado desapercibida, pero de la que nos queremos hacer eco. Y son los daños causados por el incendio del pasado verano iniciado en el campo de maniobras de San Gregorio y que ascienden a más de 7 millones de euros fuera de lo que fue el recinto militar. O sea, estamos hablando de una cifra bastante considerable. La fuente pues es el propio ejército español, el propio Ministerio de Defensa. En un informe remitido al Departamento de Medio Ambiente, el Ministerio admite que el balance de daños al que se refirió el secretario de Estado Constantino Méndez en su visita a Zaragoza el pasado 8 de septiembre correspondía únicamente a los terrenos situados fuera del recinto militar. Y al hilo de la vuelta a la actualidad de la noticia del incendio del campo de maniobra de San Gregorio el pasado verano y el reconocimiento de los cuantiosos daños provocados por parte del propio Ministerio de Defensa, hay que recordar que la peligrosidad de la práctica militar para el entorno humano y natural en que se desarrolla es uno de los argumentos que las gentes antimilitaristas de estas tierras hemos esgrimido siempre para cuestionar la dedicación de gigantescos territorios como el de San Gregorio a la preparación de la guerra. Y es que la noticia del pasado sábado parece dar la razón, sin nombrarlos, a quienes durante años, durante la celebración de la romería a la ermita de San Gregorio, en el citado campo de maniobras, durante el segundo domingo de mayo de cada año despliegan sus pancartas exigiendo la devolución de la tierra a la sociedad civil. Y mientras aquí tenemos pues cosas como el Rally Montes Blancos y cosas por el estilo, pues otro estilo de rallies y de, bueno, pues de exaltaciones del coche, cuando nace en una semana que se aprueban planes de ordenación de recursos naturales en sitios como la Sierra de Guadarrama, ya al mismo tiempo se autoriza la organización de un rally altamente impactante en el futuro Parque Nacional. El mismo rally atraviesa además la reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón, a pesar de los informes desfavorables del Comité de Colaboración con la UNESCO. Y vecinos y miembros de Ecologistas en Acción pretenden mostrar su rechazo a estas pruebas durante la presentación del rally Shalimar en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Desde hace 3 años, la Comunidad de Madrid, de hecho, viene autorizando y patrocinando rallies en la Sierra de Guadarrama, rallies pues como este, y que, bueno, pues que atraviesan terrenos muy delicados de y núcleos urbanos, inclusive alterando durante varios días la vida de las personas que habitan en esta zona. Cada vez un mayor número de ciudadanos se oponen a estas pruebas, no solo muy impactantes con el territorio, sino incluso peligrosas para la población. Y de hecho, durante varios días, pues bueno, se corre riesgo de atropello para la población y para los animales sueltos, y además las carreteras quedan cortadas durante horas impidiendo que cualquier vehículo de emergencias tenga acceso a las poblaciones en caso de surgir cualquier imprevisto. Pues eso, el todopoderoso coche que además no solo causa daños a la fauna, sino también pone en peligro la vida de personas. Una noticia que roza el surrealismo más absoluto y que nos lleva hasta una acción en concreto de la gente de las organizaciones ARBA y Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono y Globalízate, que retiraron 100 kilos de basura de un tramo de 100 metros del arroyo Molino de la Presa en la localidad madrileña de Pelayos de la Presa. Una vez en la llamada Plaza del Generalísimo, la Policía Municipal hizo su aparición por que los activistas se llevaron la basura a la plaza del ayuntamiento y, bueno, pues de hecho identificaron a 4 de ellos y pretendían multarles porque, bueno, no es lo malo que un arroyo y un paraje natural esté lleno de basura, sino que esa basura se vea. Como de costumbre y muy típico del sistema capitalista, hay que esconder la mierda en el armario porque si se ve hace feo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y con este grupo tan delicadito que son mis Kaffer, un grupo bastante ruidoso, pasamos a la sección internacional. Pero antes que nada os queremos anunciar una emisión especial que tendrá lugar este domingo aquí en Radio Topo a partir de las 5 de la tarde. Y es que las 5 de la tarde son aproximadamente las 9 de la mañana en Honduras, desde las 5 hasta las 8, o sea, hasta el mediodía de allí en Honduras, estaremos cubriendo todo lo que vaya sucediendo en directo en las elecciones fraudulentas en ese país. Todo esto a cargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de aquí de Zaragoza. Recordaos, de 5 de la tarde a 8 podéis sintonizar la conexión en directo de Radio Topo con gente del Frente Popular de Honduras, pues donde nos irán contando todo lo que vaya sucediendo en este país caribeño. Vamos hasta Canarias, donde sigue de momento en situación totalmente irregular la activista saharaui Aminatou, y que bueno, pues es una persona que, como sabéis, fue devuelta desde Laayoune, la ciudad de donde ella reside, en el Sahara Occidental, capital del Sahara Occidental, hasta Lanzarote. Y bueno, todo esto con la complicidad del gobierno español y en una situación bastante irregular. Y bueno, pues Haidar Aminatou permanece en huelga de hambre desde hace aproximadamente semana y media, y en solidaridad con ella centenares de mujeres saharauis se han declarado en huelga de hambre durante varios días en las localidades saharauis de Laayoune, Esmara, Bojador, Bukdur, perdón, y Dakhla. Bueno, pues todo esto por lo menos en solidaridad con esta persona, para recordar que, bueno, pues que el pueblo saharaui sigue luchando en pos de su liberación y que todavía Marruecos mantiene ocupado buena parte de Sahara, además de sacar pues de allí beneficios económicos. Por cierto, beneficios económicos que os recomendamos que, si queréis, por ahí en la red, aparte de haber bastantes manifiestos de solidaridad con Aminatou Haidar, también hay un manifiesto por la pesca limpia. Recordar que, bueno, pues una de las cosas que está haciendo las multinacionales con la cooperación del gobierno marroquí es robar el pescado que pertenece a los saharauis, en realidad. Huelga de hambre que también tuvo lugar en Tenerife, donde las mujeres saharauis que residen en Canarias pues hicieron una huelga de hambre simbólica de 24 horas. Y es que lo que quieren denunciar es que en todo momento Marruecos ha contado con la inestimable colaboración de España para consumar tan flagrante violación de los derechos humanos. Los saharauis residentes en Canarias están profundamente dolidos por las trabas que la administración española ha puesto al impedir a Aminatou Haidar salir del territorio español, y denuncian la incongruencia de las alegaciones dadas por la administración al justificar su negativa a permitirle la salida del territorio, alegando que carece de pasaporte cuando apenas unas pocas horas antes habían permitido su entrada, constándoles claramente que carecía de este documento y siendo obligada a permanecer en el Estado español. Varios cientos de personas se concentraron en Gran Canaria, en Lanzarote y en Tenerife el pasado miércoles para recordar la situación de la saharaui Haidar Aminatou. El manifiesto común pues incluye desde grupos de inmigrantes de las más diferentes procedencias, asimismo también asociaciones pues que son solidarias con las personas presas, sindicatos, colectivos pacifistas, antimilitaristas, etcétera. Recordar que se está llevando a cabo una intensa campaña y que en estos días también va a haber una concentración en la embajada de Marruecos. Y el acartador se despide con este programa un tanto improvisado y grabado, por cierto, de hoy, y esperamos que, bueno, pues que la semana que viene nos puedas escuchar con una voz más flamante, a los dos habituales locutores del programa, y sobre todo pues que tengas noticias frescas, bien sirviéndote de los diferentes servidores alternativos como Clinamen, alasbarricadas.org o aquí en Zaragoza, noblezabaturra.org, voz de los movimientos sociales. Como siempre, un pletórico, salud y anarquía.